Confundí la droga con la revolución. No digo nada que no sepamos. Con la gracia a la altura del calcañar. Cuando tenía hambre por perder peso, mi ídolo me puso en espera. Demasiada gente buena negándose a ver la realidad. Hay cosas que no pueden congeniar, por más que tu conciencia te diga lo contrario. ¿Dónde se fue la fe en el ser humano? ¿Cómo se puede vencer al dios de muchos rostros? Si quieres me arrastro, pero así no va a poder ser. Cuando tenía hambre por perder peso, mi ídolo me puso en espera. Demasiada gente buena negándose a ver la realidad. Hay cosas que no pueden congeniar, por más que tu conciencia te diga lo contrario.